¿Qué tal? Bienvenidos al podcast en el cual te explicaremos brevemente el teorema de Pitágoras y en qué consiste. Bueno, como vimos en clase, la fórmula para resolver el teorema de Pitágoras es bastante sencilla. Es simplemente a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Igualmente, para sacar uno de sus catetos se despeja la fórmula. Para el cateto mayor sería la fórmula b cuadrada es igual a a cuadrada menos c cuadrada. E igualmente, para sacar la fórmula del cateto mayor, la fórmula se despeja igual, la cual sería a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Simplemente debemos sustituir los valores que vienen en la fórmula para después poder despejarlo en el caso de que nos falte alguno de los otros dos valores que harían falta en la ecuación principal. En conclusión, es una fórmula bastante sencilla de aprenderse y es una fórmula fácil y rápida para utilizar en caso de que tengamos un problema en el cual se implique un triángulo rectángulo y se tenga que sacar alguno de sus lados. Muchas gracias por haber escuchado el podcast completo. Nos vemos mañana en clase.